Hola, buenos días a todas, bienvenidas a un nuevo viernes. Como ya sabéis, los primeros viernes de cada mes estamos aquí en la onda de Caño Roto, acercándonos ya a las fiestas de San Isidro, por eso vamos a tener hoy un programa muy festivo. Y saludamos a nuestras compañeras. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en un nuevo programa. Loli, buenos días. Buenos días, pues yo igual estoy encantada y vengo muy contenta. Muy contenta ya con ganas de bailar el chotis, que nos estábamos aquí animando en la introducción. Para bailar poco estoy con mis lumbalgias que vamos. Bueno, eso se cura bailando, seguro. Sí. Como me dure como la otra vez. Por allí tenemos a Eli, buenos días, Eli. Buen día. Bueno, yo feliz de estar nuevamente aquí, esperando todo un mes para estar hoy, pero encantada también. Sí, se nos hace ganas, ¿verdad?, de participar. Muy bonito. Y a los mandos tenemos a Super Ana. Hola, Ana, buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Así que hoy tenemos un nuevo programa de charlas entre amigas y hoy vamos a hablar de fiestas de barrio, de fiestas de ciudad, de las fiestas de antes, las fiestas de ahora, un poco de cómo recordamos las fiestas y de qué momentos hemos vivido y qué momentos queremos seguir viviendo. Pilar, ¿nos quieres contar un poquito pues qué fiestas populares recuerdas con más cariño? Pues recuerdo mucho la Semana Santa de Murcia, que la primera vez que la vi, pues me llamó mucho la atención, porque no sé si habrá más sitio, pero a mí la primera vez que fui, pues me dijo mi marido, llévate una bolsa de plástico. Para caramelos. Entonces yo no sabía para qué era eso. Y me quiso dar la sorpresa, no me lo explicó, y después me encontré que era la primera vez que estaba allí. Como van vestidos de nazareno y van con las caras tapadas, tú no los ves. Y a mí lo que me sorprendió que me llenaron de caramelos y regalos. Y yo decía, joroba, si es la primera vez que vengo a Murcia, no me conocen. Bueno, pues sí, eran amigos, eran familiares, ¿sabes? Que yo no, claro, al estar tapados. Y entonces, pues lo de los caramelos es la primera vez que lo he visto, pero es que después no solo terminaba en los caramelos, la gente que se quiere gastar dinero, pues llevaban cajitas con pulseras, collares, rosarios, así todo de la Semana Santa, ¿sabes? Un collar con una cruz y un broche, pero todo con lo de la Semana Santa. Claro, entonces a mí eso pues me llamó la atención. ¿Y ellos van desfilando con todo eso encima? Son kilos y kilos. Sí. Porque mi hija, que sale en la Semana Santa, ellos cuando empiezan, claro, tú no sabes quiénes van dentro, ¿no? Llevan kilos y kilos, lo llevan por dentro. Ellos se ponen algo blanco, como un este, y van hechos una bola. Cuando termina la Semana Santa, pues claro, ya se quedan. Y eso me llamó mucho la atención. Y nada más terminar la Semana Santa, descansan el lunes y el martes empiezan las fiestas de primavera. Sí, ya ha salido en la tele. Bueno, pues para mí las fiestas de primavera. Ya te digo que termina la Semana Santa, empiezan las fiestas de primavera, lo preparan todo con barracas. Allí le llama barracas. El traje típico de allí, pues claro, viene de muy antiguo, ¿no? Entonces dicen que viene de la gente del campo. Según el que tenía más dinero, pues se gastaba los vestidos, los trajes bordados, los pantalones de los hombres, pues a lo mejor de terciopelo y de telas más estos. El que tenía menos posibilidades, pues era más lo mismo, pero ya más una camisa, más del campo y los pantalones y todo eso. Y se sigue vistiendo todavía así. Las mujeres llevan el pelo recogido. Bueno, hay quien lo puede llevar suelto, pero lo lleva recogido con unas flores. Hay quien se pone una peineta y las flores, y otros pues se dejan el pelo suelto y se ponen las flores. Llevan como, ya te digo, llevan lo que es el traje, si es más esto, todo bordado. Si es más sencillo, pues llevan lo que es el traje de que decían que era de toda la vida, del campo. Y en los hombres pues pasa lo mismo. Llevan el chaleco, la camisa blanca, llevan como un cinturón, bueno, un cinturón no, como una faja, y llevan los pantalones, los llevan por la rodilla, entonces llevan unas medias de esas tupidas, o de algodón, o de lo que sea, igual, lo mismo, ¿sabes? Y después la comida típica de allí. No sé si lo habréis. Hay una tapa que le llaman marinera, que es como un colín, pero en forma de rosquilla, con la ensaladilla rusa. Hay quien le gusta con la anchoa, otros le gustan con el boquerón en vinagre, sin nada o una de cada. Después está el pastel de carne, que es un hojaldre, y por dentro tiene carne, huevo. Está el zarangollo, que es típico de allí. Es como un pisto con cebolla, calabacín, revuelto de huevo, y hay gente que le pone patatas y otros no. Y hay como un postre que se llama paparajotes, que lo hacen con la hoja del limonero. Entonces y las fiestas empiezan, claro, el bando en la huerta, las flores a la Virgen, el bando de la huerta, ofrenda floral, y termina con el entierro de la sardina. Y el entierro de la sardina, pues igual van en las carrozas, queman a la sardina, y también es una esta que me llamó mucho la atención, porque tiran juguetes. Lo que son, pues, balones, muñecas y todo para los niños y todo eso. Ya te digo que para mí, como eso no lo había visto, lo mismo la Semana Santa que las fiestas de primavera, pues me llamaron mucho la atención. Qué bueno, tradiciones de otro sitio que no conocemos y no, que no nos conocemos. Las cuentas. Muy bien. Y Loli, ¿a qué fiestas has ido tú? ¿De cuáles te acuerdas con más cariño? Pues yo me acuerdo de la fiesta que es la Feria de San Miguel en Úbeda. Entonces, yo hace ya bastante años que no voy a la feria. La última vez fue con mis padres, pero desde que mis padres no están, no he vuelto ya a la feria. A la Semana Santa sí, pero a la feria no. Pues la feria es como un tipo de, como Sevilla, ponen casetas. Cada hermandad de los pasos que salen en Semana Santa tienen su caseta. Y cada una va a la caseta que quiere, o sea que tú eres libre y allí puedes pasar. Allí no te dejan como en Sevilla, que no puedes pasar, no, allí pasar. Pues van los niños vestidos de gitana y te lo pasas muy bien. Y luego por la noche, pues es el baile de esto. Y yo me acuerdo de un año que pues tendría yo 17 o 18 años. Yo siempre salía con mis primos por parte de mi padre. Y me acuerdo que nos íbamos al baile, al círculo, y allí bailábamos. Y al otro día le decían a mi madre y a mi tía, tu sobrina anoche estaba bailando con uno mayor, con gafas, en el círculo. Y decía mi madre, pues claro, mi sobrino. Y nos lo pasábamos con los amigos de mi primo hasta de madrugada, vamos, de madrugada, que luego se tenía que ir a trabajar a Linares, y para que no nos oyera mi tío, nos quitábamos en la calle los zapatos. Teníamos que pasar tres casas. Nos quitábamos los zapatos. Llegaba mi primo y mi primo abría la puerta y estaba mi tío detrás. Tú a coger el tranvía para que te tienes que ir a trabajar. Mi primo no decía nada. Y a vosotros dos, mañana ya hablaremos. Llegaba el otro día, como él se iba al campo, pues no hablábamos. Yo ya me bajaba donde mi abuela y mi tía y a mi prima. Y nos lo pasábamos muy bien, bailábamos mucho, comíamos mucho, allí mucho pescadito, porque allí ponen mucho pescadito, y nos lo pasábamos muy bien. O sea, que lo de quitarse los zapatos no valía. Oh, sí, si nos quitábamos los zapatos a tres casas antes. Igual. Era la tercera, en la esquina nos quitábamos los zapatos para que no nos oyeran. Y luego él, mutunante, estaba detrás de la puerta. Tú a coger el tranvía. Mi primo no decía nada porque trabajaba en Santa Ana, en Linares. Y nosotras dos decimos, mañana vosotras dos ya hablaremos. ¿Y los trajes, Loli, son como en la feria de abril, por ejemplo? Sí, o sea, pero yo nunca me he vestido de gitana, que en mi pueblo, en Úbeda, se le llaman de gitana. Yo no. Mi hija sí se ha vestido, pero yo no. Yo no he llegado. Y tengo los dos trajes de mi hija guardados. Si algún día se va de casa, para que se los lleve. Ah, sí, pero muy bien, nos hemos pasado muy bien. ¿Y qué se come allí? Pues allí mucho pescadito. Y morcilla en caldera. O chíos. Que esta Semana Santa mi hija los compró, los mandó por una señora de allí, los compró. Y la semana pasada, que Pepi lo puede decir, le dimos una gran alegría. Porque son hornazos. Un bollo que se hace y se le mete dentro del huevo, se le hace la cruz. Y los ochíos son de pimentón, eso es más tipo salado, y se mete, te lo ponen de tapa con morcilla en caldera, la morcilla, que en vez de embutirla, meterla en la tripa como esto, está en eso, y eso te lo untas y está riquísimo. Y la semana pasada hemos tenido en mi casa los ochíos, los hornazos, que nos dio mi hija la sorpresa, y la morcilla. Porque los pidió ella que os lo trajeran. Los lo pidió ella y los pagó. Yo decía, ¿esa qué hace? Porque ella lo pidió antes de Semana Santa, pero no lo pudieron traer porque el Señor no repartía. Y ha sido después, nos los trajo el martes pasado. Hemos estado toda la semana. Y el hijo de Pepi, Bernabé, como no estaba, le mandó a la Isa una foto, su hija. Dice, madre mía, dice, eso es un pecado. ¿Y las flores no se comen allí en Úbeda? No, no, eso se come más bien en el pueblo de mi marido, en Daimiel, en Ciudad Real. Las flores más bien son de Ciudad Real y de Extremadura. Porque yo tengo una amiga extremeña y siempre anda con las flores. Yo tenía un aparato que las hacía, pero como yo soy así que lo tiro todo, lo tiré. Y ahora, después, no las hace, con lo que me gusta, porque yo a la panadera de ahí siempre voy a por las flores, y ya se ha terminado la temporada de las flores. Sí. Siempre me traigo a mi casa las flores, porque nos gusta mucho. Y los roscos y las rosquillas, bueno, no, se pasaba muy bien. Te lo preguntaba porque mi familia es de Jaén también, de, ¿sí?, la Sierra de Segura. Y allí, de esa de Segura, mira qué bien. Sí, y allí sí que en las fiestas y eso se come... Flores. Las flores fritas, que es una masa sí, que se pone con un hierro. Sí, que claro, si yo he tenido el hierro hasta hace poco, lo metes en el... lo coges con... lo mojas en la masa y lo metes con el aceite cuando es esto... Y lo fríes. Sí, y yo sí, le he tenido... Pues hasta hace bien poco, que me he dejado como cosa artística en el trastero unas tenazas, un soplillo de esto de pleita. ¿Qué más tengo? Una cantimplora, una botija, que allí le llaman la botija, no el botijo. El botijo es uno, la botija, y lo tengo así todo colgadito. Porque es que tiré hasta las planchas de hierro y las planchas de que le metías carbón. ¿Y tú las haces, las flores, Ana? Yo la verdad es que de cocina ando regulinchi, pero sí que tengo una experiencia muy bonita porque yo allí he visto, claro, pues cómo lo hacían las mujeres de mi pueblo y cómo lo hacían artesanalmente. Okay. Allí los hornos en mi pueblo no son privados, no son de cada casa, sino que hay hornos de piedra y son de una calle, todas las mujeres de esa calle se reúnen en las fiestas y allí hacen su hornazo y hacen sus bollos, Yo me acuerdo de pequeña, cuando yo era pequeña, fíjate, y me decía mi madre, anda, vete al horno y ten cuidado de las latas, que tú ya sabes cuáles son las latas, fíjate, que te hacía para mi abuela, para la tía de mi madre, para mi tía y para ella, que eran para cuatro familias o cinco, y allí les ponían una señal para cada familia saber cuál era. Pero ya en Úbeda ya no hay hornos que tú vayas a llevar eso, no, no. Ya es todo comprado y todo, o encargado en algún horno. Bueno, pues qué pena que esas cosas se vayan perdiendo, porque era un momento de encuentro también, del barrio, con la vecindad, ¿verdad? Y Eli, ¿cómo son las fiestas que tú recuerdas? Yo tengo, digamos, dos recuerdos bien concretos, que la primera vez, una era en Todos Santos, que es la fiesta de los difuntos, el 2 de noviembre. 2 de noviembre. Sí. Pero allá se trabaja el mes de octubre. Las personas se dedican a hacer las masitas, las galletas, masa en figuritas de personas en honor a sus muertos. Y Entonces hay la costumbre de que preparan en unos cestos, en unos canastos, diferentes figuras de masas, ¿no? Pero eso lo dedican el mes de octubre, hacen las masas. Y luego en Todos Santos es lo que a mí, la primera vez que tendría unos 8 o 7 años, me llamó mucho la atención que preparaban las tumbas, que dicen, como en México más o menos, que hacen así, igual se prepara, y preparaban así en platos, ponían las masitas, ponían lo que más le gustaba al difunto y sus platos preferidos. Y había ahí un... Y yo decía, ¡ay! ¿Cómo tanto va a comer ese pobre? Y la foto, ¿no?, de sus difuntos ahí. Y yo decía, pero si están en foto, ¿cómo van a comer tanto? Es que, ¿no? Como les digo, yo tenía unos 7 u 8 años. Entonces era mi duda. Y yo miraba y decía, ¿cómo van a comer tanto? Y a mi mamá yo le preguntaba y le decía, mami, ¿cómo puede venir el muerto y comer tanta comida? Y mi mamá se hacía la burla porque me decía, es que hijita, están tanto tiempo ahí echados en el cajón que se levantan de hambre y vienen a comer. Y yo tenía miedo y yo decía, ay no, y si luego aparecen y matan o hacen algo, y era mi preocupación, ¿no?, en lo que yo tenía. Y luego vi que cuando ya entraban gente de calle, tanto niños como mayores, con sus bolsitos, y rezaban al difunto, hacían unas oraciones, y lo que yo me memorizo es, había uno en quechua que decía, leo que puca chaki y mamancha morjanki dios ninchichu siku sonka akulla su huichu sonka, decía, ¿no? Y bueno, yo por entonces no sabía el quechua, pero ahora les traduzco. Allá, señor mío, ¿a qué viniste? Si Jesús te ve, a palazos te va a botar. Decía, ¿no? A palazos te va a botar. Y yo decía, ya, ¿qué estarán cantando? Bueno, y luego vi que esa gente que rezaba, la familia, preparaban también unos cestitos con todo, digamos, variado, y les daban por cada rezo, y luego también un poco de comida. Y comían, rezaban, llevaban sus cosas. Y luego se iban al cementerio con todo lo que había quedado, ¿no? Recogían así con todo, y en el cementerio se sentaban así donde estaba el nicho, la tumba, digamos, del muerto, y llevaban hasta música. Sí. Llevaban música y con guitarras y todo, y cantaban. Alegre. Es una ceremonia alegre. Y terminaban de dar la comida y las masitas y demás cosas. Y luego terminaba en una también esa que, y eso me llamó mucho la atención. Yo, esa era la duda. Eli, ¿cómo son los trajes allí, trajes regionales? Los trajes, bueno, ya de Todos Santos, ropa normal, pero sí en carnavales se hace esto en los pueblos generalmente. La mujer de pollera se pone lo más elegante que tiene, se ponen unos mantos que casi son así similares, unos bordados muy bonitos que tienen, y entonces se visten muy elegantes para carnavales y dan ofrendas a la Pachamama, a la diosa de la tierra, sí, ¿no? Entonces se preparan, y luego también es con bailes, y hacen una comida general. Hacen, por decirte, lanzan así un mantel, así al piso, y ahí ponen patatas, ponen oca, que aquí no creo que no, después boniato, la carnes cocidas al horno, huevos cocidos, después allá tenemos una salsa que quisiera hacerles probar, pero saltan hasta el cielo, es la llajua que llamamos, es tomate molido con locoto, que aquí no hay tampoco, y eso se muele y es una bomba, y eso consumimos mucho allá. Entonces, con todo eso preparan el actapi, se llama. Entonces van así y van bailando la calle, y los vecinos les van echando con chicha también, que es una bebida que sí. preparamos de con alcohol ya, ¿no? Entonces, con cubos de chicha, todo, sí. y también los duraznos, que los duraznos que llamamos, que es el melocotón, sin madurar. Los duros, duros los duros. Duros. Imagínate recibir uno de esos. Y así van en comparsas. Y la ropa son muy elegantes. Los hombres se ponen traje negro, camisa blanca y sus corbatas, ¿no? Y sus corbatas negras. Y las mujeres de pollera, pero sacan todas sus joyas, sus pendientes, sus tienen unos broches aquí que se ponen muy elegantes, pero sí agradecen a la Pachamama por la cosecha que han recogido y que van a tener. Esas dos fiestas son las que me llamaron la atención, más que todo por la guerra de los que yo decía se van a romper las cabezas y con la chicha que se echaban. Y ahí va una anécdota mía. Yo tenía un hermanito que tenía unos 9 meses. Y como yo veía que la gente iba así en comparsas, con bandas y todo bailando, ay, yo desde muy pequeña yo era de bailar. Y yo quería, y me deja mi mamá con mi hermanito. La ocurrencia mía. Agarro el biberón y le lleno de esa chicha. Madre mía. Y le doy a mi hermano. Y mi hermano cayó dormido, 9 meses tenía, mira, la ocurrencia mía. Y me voy a bailar con la comparsa. La llevo a mi hermana, que era más pequeña, con mi hermana. Y mi madre iba en la comparsa bailando. Cuando me ve en un momento de esos y me dice... Y tu hermano me dice, ah, se ha dormido. Pero hija, ¿cómo iba mi madre a la casera? Mi hijo, mi hermano durmió casi un día entero. Sí, claro. Ese día yo cogí un coma etílico. Pero se ya, dan ya cuenta. Ya desde entonces tendrías fama, ¿no? Claro. Hermano, no, yo era mayor, ya desde bien pequeño no, me llevó por mal camino. Yo te digo que he sido una niña muy, muy inquieta, curiosa, inquieta, pero no de maldad así, de travesuras, no, era investigadora, siempre he sido tipo detective que me sí. gustaba. Te quería preguntar, Eli, ¿qué, cuando empezaste a ver las fiestas aquí en España, qué diferencias encontrabas con las de tu país? Bueno, aquí he visto de que son más, digamos, aquí he tenido oportunidad de verla en Laredo, la fiesta de las flores, que me gustó mucho. Y sí, hay una diferencia, aquí muy organizados, tienen, digamos, un rol que cada uno, cada grupo, cada desempeñan. He visto cómo cogían las flores, luego cómo hacen sus reservados para armar sus figuras, el tiempo que tardan. Cómo desde los niños han colaborado, ¿no? Veían ahí, yo veía, porque cómo... tan organizados, los niños no metían ni bulla, no hacían ruido, nada, y estaban ahí ayudando a pegar las cosas. Tenía cada uno su papel. Y un desfile muy bonito, qué figuras más lindas, eso sí me llamó la atención, pero no son, digamos, no terminan en los botellones que terminan. Mira, yo tenía una chica de París, de Perú, cuando que cuidaba a mi madre, era particular. Y siempre me decía, porque fulanito no sé qué de su familia, mareado. Uh-huh. Me decía mareado, y ya le decía yo, ¿mareado? ¿Y cómo se marea tanto? Le decía yo, digo, ¿mareado? ¿Y cómo se marea tanto? Y ya, es que es muy graciosa, todos los días me escribe la pobre, porque se tuvo que marchar a Perú. ¿Cómo está mareado y se marea tanto? Digo, ¿tendrá que ir al médico? Yo así le solté. Dice, no, Loli, que es mareado en Perú, es que bebe mucho, que trinca. Está digo, borracho. ¡Hala, madre bendita! Porque los sábados y los domingos trabajaba en un restaurante por Alcorcón y hacían baile, comida y todo, era de peruano. Y me decía que mi cuñado se ha mareado y siempre, todos los lunes venía con el mareado. Y ya le digo yo, ¿pero cómo se marean tanto? Yo lo que menos me imaginara es que estaba bebido. Claro. Bueno, pues como estamos en ambiente de fiestas, vamos a escuchar una canción que nos va a poner Ana. ¿Qué nos vas a poner, Ana? Pues voy a poner una canción que es muy castiza, que cantaba Sara Montiel. A ver si sabéis el título. Por la calle de Alcalá. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia lo verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Que la ve, va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa. Pues vamos a seguir hablando un poquito de las fiestas, y a mí me gustaría mucho, mucho saber, ya estabais contando un poco, ¿no? Pues toda la emoción y toda la ilusión que se le ponían a esas fiestas que habéis vivido. Pero yo quiero saber cómo sentíais personalmente, ¿no? ¿Qué emociones teníais cuando ibais a esas fiestas? Yo, como he dicho antes, bueno, tengo recuerdos, que no hemos hablado de San Isidro, que es el 15 de mayo, aquí la patrona de Madrid. Entonces, siendo más pequeña, pues tengo el recuerdo de ir a la pradera y estar allí, tumbarnos como en la hierba y comernos los bocadillos, y si no te llevaban, como éramos jovencitas, pues nos llevábamos la comida, y si no, pues allí había como chiringuitos para poder comerlo. Y también tengo de bebidas, pues no, porque como éramos joven, pues yo bebía Coca-Cola o agua. Y ves, lo típico, lo de las rosquillas, que yo siempre me ha llamado la atención de lo de las rosquillas de tontas listas francesas y Santa Clara. Las hacen de naranja, de limón, sí, de fresa, yo qué sé. Sí, pero las típicas, yo... Las tontas y las listas. Las tontas y las listas. Ha evolucionado el mundo este, que vamos, hay muchas. Pero es verdad que las que más se venden, yo creo, al final son las listas y las tontas, ¿no? Las tontas, sí, y las listas. Pero después, sí, mira, yo que he estado ahí, que si francesas y de Santa Clara, porque sí, llevan como el azúcar... Blanco, glaseado. Por encima y todo eso. Que oye, a mí, fíjate, es un dulce que... Que no lo como, es que no lo como. A mí no, las tontas sí me gustan. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí es que me gustan todas. Me gusta el dulce, pero a mí me gusta el dulce con cremas, con natas y con cosas así. Un poco entonces, secas, lo que es igual. De cosas de bollería, así tan secas, no, pero bueno, que... Porque ahora mismo vas por cualquier sitio las comido, las tontas. Las rosquillas, ya te digo que yo no las como, pero... Es que a mi hija le gustan las tontas. A mí también. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo sentíais en esas fiestas? Yo en esas fiestas, como tengo el recuerdo de cuando era más jovencita, que iba con mis amigas, pues fíjate qué novedad, nos cogíamos el autobús, nos íbamos allí, allí solitas, sin control, porque como ya tienes una edad, que 14, 15 años, pues te vas con tus amigos, pues yo lo recuerdo con mucha alegría y mucha emoción. Y ya te digo que no bebíamos nada, porque es que yo nunca he bebido, y en aquella estos pues tampoco no como ahora que a lo mejor dices, ay, pues voy a hacer un botellón, y nos lo pasábamos muy bien. Tengo el recuerdo de allí sobre la hierba, todos reunidos, contando chistes, con mucha alegría. Claro. ¿Y te vestías de...? No, nunca me he vestido. Bueno, antes estabas comentando que en las fiestas de tu tierra, ¿no? Pues que hay dos trajes, ¿no? La tierra de mi marido, yo soy manchega. Ah, vale, vale. Lo que pasa, yo soy manchega, pero me vine con... Soy de Puerto Llano, pero me vine con 9 años aquí. Lo que pasa es que, claro, lo que más he vivido y han sido tantos años y recuerdos son las fiestas de Murcia, porque es que además es que sigo viviéndolas, lo de la claro. Semana Santa, las fiestas de primavera y todo eso. En el momento que puedo, ya voy para allá. Pues igual que en Murcia hay dos trajes típicos para esas fiestas, aquí en Madrid, por si la gente no lo sabe, hay también dos trajes. No, sí. Uno que es el de chulapa. Y el otro, el de... Y el otro, el de goyesca. Sí. Entonces, las goyescas eran las mujeres que trabajaban en el campo, más humildes, y las chulapas, sí, que es ese vestido tan ajustadito, ¿no? Como más cuidado, era de la nobleza, era de la gente que tenía, bueno, que tenía bienes, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, ¿os acordáis de cómo os arreglabais para ir a esas fiestas? Es que yo a las fiestas de San Isidro de joven nunca he ido. Pero las de Úbeda. Las de Úbeda era en la feria. Pero allí para esto te hacías traje, yo iba de Madrid, pues con ropa nueva y esto. A mi prima se cambiaba la ropa conmigo, yo me la cambiaba con ella. Tenía un trajín siempre con mi ropa, muy bien, muy bien. Yo con mucha ilusión y muy contenta. Y aquí en Madrid, hasta que no tuve a mi niña, a mi hija, entonces sí bajábamos, mi padre, nos bajábamos la tortilla, íbamos por la mañana, hacíamos lo típico, coger el agua, comprar la rosquilla, cogíamos una mesa, nos sentábamos y sacábamos lo que llevábamos, la tortilla, el jamón, el chorizo, lo que se llevaba, y cuando la gente ya bajaba a la 1:00, las 2:00, nosotros ya nos subíamos para casa, pero nos lo pasaba muy bien, yo muy bien, muy, muy contenta. Y la romería, que ahora ha sido la romería de Úbeda, me lo pasaba bomba en la romería. O sea que muy bien, muy contenta. A mí como esas cosas me gustan mucho, lo mismo que la Semana Santa. La Semana de Santa de Úbeda es muy bonita. Y no me he perdido ningún paso, porque es que mi hija me la ha puesto en la tablet y he estado toda la tarde viendo hasta la general. 3 horas y pico sentada, decía mi hija. 3 horas y media sentadas llevas, pero yo las veo todas. Muy bien, con mucha alegría. ¿Y tú, sí, Eli? Cuéntanos. Bueno, yo casi de utilizar una ropa diferente a la ropa que he visto, casi nunca me ha gustado mucho de andar de disfraz, eso. Pero sí, lo que siempre me ha gustado es bailar y cantar a lo que podía, cantaba, pero sí, siempre me gustaba disfrutar el momento donde iba. Ya después, cuando empecé a salir ya sola, con amigos, todo, siempre me ha gustado disfrutar, pero sanamente. Nunca me ha llamado la atención, digamos, ni tomar, ni fumar, no, casi no, pero siempre era la música, empezaba a tocar, yo ya estaba ahí con el movimiento, eso siempre, siempre, siempre, hasta el día de hoy. No pierdo esa costumbre de estar moviéndome o de bailar, y me dicen, ay, y les digo que cuando yo esté ya en el cajón me pongan música y ahí voy a seguir bailando yo, pero soy de música, sí, muy bonito, de música, claro, no, que no, sí. Casi de disfraces no me ha gustado mucho. Pilar, ¿querías decirnos algo? Antes has preguntado que si me había puesto algunas veces la... Yo nunca, lo máximo que me he puesto por San Isidro, y hace tiempo, ya llevo muchísimos años, ha sido una flor, pero que no, nunca me he vestido. Y en las fiestas de Murcia pues tampoco me he vestido. La que sí se ha vestido de nazareno y termina en las fiestas de primavera es mi hija. Entonces, claro, ella sí, ya con el traje típico de allí, su pelo. Y llevan, que antes se me ha olvidado decirlo, lo mismo los hombres que las mujeres, llevan puestos esparteñas. No sé si sabéis lo que sí, es. Son las zapatillas de esparto por debajo y llevan una cinta que se pone... Es de lona la sí, es de lona y de esparto la parte de abajo, tanto los hombres como las mujeres. Mm. Con la cinta lo llevan en la pierna. En ya te digo, he disfrutado viendo y viviendo todas esas también. Fiestas, pero nunca me he puesto los trajes típicos. Yo ahora sí. Para las fiestas, ¿te acuerdas que me hago la foto? Porque son de Isa. Y me vale a mí, a ella no le vale. Y entonces nos hacemos en casa de Pepi. Venga, sacamos los trajes y me pongo... Cuando he salido con ese traje, tiene uno... Es negro con pintitas, con los lunacitos en blanco. Es la que me pongo ahora, ya, a mi vejez. Pues estupendo, claro que sí, maravilloso. Dice mi hija, pero mira qué guapa está cuando me vio la foto. Dice, pero tendrás valor. Digo, vamos, hoy estoy mucho más. Claro. Es que hay veces que cosas que no hemos hecho cuando era jovencita, lo haces en la vejez y lo vives. Claro. Porque es verdad, yo ahora mismo... Estoy haciendo cosas, quizás porque vengo aquí y claro. todo eso, que antes no las hacía, claro. ¿sabes? Y me entero más de lo que son las fiestas y de todo eso, porque si estás en tu casa o tienes tu vida normal, te dice, pues es... San Isidro. San Isidro. Pues vale, es San Isidro, sí, sabes que se van a la pradera, lo del agua también es en San Isidro, sí, ¿no? Sí, que va la gente... Sí. A la ermita. Sí, eso es. A la fuente. El agua de... Claro, nosotros aquí en las actividades lo tenemos muy presente, siempre claro. San Isidro, en las actividades de memoria siempre hay alguna actividad sí. referente. Y yo siempre traigo, pues tengo un traje de chulapa que está, pues bueno, va pasando de cuerpo en cuerpo todos los años. Yo también me he puesto. Paso a la degeneración. Yo también me he puesto tu traje. Y nos lo hemos puesto para estar por aquí. Y claro, el día 21 de mayo, que ahora lo contaremos al final, tenemos también nuestra fiestecita aquí en el barrio de Caño Roto. Ya sabéis que San Isidro es el 15 de mayo, pero aquí lo celebraremos el día 21. Y tendremos nuestra fiesta en la que vamos a participar colaborando, bailando con nuestro clavel rojo uh-huh. y disfrutando de todas las actividades. ¿Que lo vamos a comentar un poquito más tarde o quieres que lo sí, comentemos ya? Sí, lo comentamos sí. ya porque ya me faltaba una información. Bueno, para el que no lo sepa... ¿El qué, chicas? Que son las 12 menos 10, se pasa la hora se pasa volando, es verdad. Entonces hay que publicitarnos ya para que venga todo el mundo a vernos. Ajá. Que ¿sí, Pilar? Y hay una pregunta que para mí es muy importante, que además no la has hecho tú, y a mí me gustaría darle respuesta. Si se termina con eso, pues se termina con eso. Vale. Pero para mí es muy importante. Vale, pues lo hacemos enseguida. El día 21 de mayo vamos a celebrar aquí nuestras fiestas, aquí a lo de la asociación, que estamos en la calle Escalonilla 19, en la placita que llamamos la Plaza Roja. Si todo va bien y tenemos todos los permisos y el tiempo nos acompaña, y habrá actividades por la mañana. En principio tendremos una masterclass de Zumba con Andrea a las 10:15. A las 11 tendremos un taller de baile con Maribel, que ya hemos participado otras veces, son las compañeras que están aquí bailando ahora aquí al lado. Sobre las 12 tendremos nuestras actuaciones, que tenemos por un lado dos coreografías de nuestros grupos que estamos trabajando, ¿verdad?, los miércoles y los viernes. Pues para mostrar un poco nuestro poderío y lo y bien talento, que lo hacemos y talento. Y el ritmo que tenemos, ¿verdad? Que nos lo pasamos bien. Y también habrá una actuación con el grupo de guitarra, que Eli participa en las dos, ¿también? Aquí como, sí. como Paco de Lucía o casi igual. Un conciertazo. Luego tendremos un ratito de juegos intergeneracionales en los que mayores y pequeños vamos a pues convivir y recordar juegos de la infancia, con la rana, la goma, la cuerda. Y esperamos que vengan también familias con peques, y luego va a haber la actuación de un mago. Sobre las 2:15 tenemos un cocido, que yo espero que no lo haga Pepi, pero no lo sé, si no lo hará... Es que yo pienso que a lo mejor lo hace su hija. Ah, a lo mejor lo hace Isa. Porque en casa así hablando, ha dicho, sí, este año lo vamos a hacer donde Darío. Sí. Porque como ella vive ahí abajo, dice, no voy a subir por las escaleras claro, con la olla y todo superolla. Eso. Claro, es una cacho de olla, yo ya lo sé que va a ser donde Darío, pero me imagino que vendrá ella, no sé si... Pues estaría bien que haga de maestra de ceremonias, porque él lo hace muy rico, muy rico. Y luego por la tarde va a haber talleres infantiles, en principio habrá dos actuaciones que pondrá el ayuntamiento,